tenía que estar en una radio en Córdoba Capital, la 107.2, y ahí tuve más tiempo todavía, casi 45 minutos de ¿cómo se llama?, de reportaje, ¿no?, de preguntas y del programa. Y después de eso di ya la charla final que di en el sindicato Luz y Fuerza de Capital Córdoba, de Córdoba Capital, donde parece que la gente quedó muy impactada por todo lo que yo expliqué, debido a que ayer domingo me llamaron por teléfono de Radio Universidad de Córdoba, una radio también muy escuchada, después de Cadena 3 es esa radio la más escuchada, y había un ex funcionario de ANSES, un gerente de ANSES, y me sacaron al aire. Bueno, sacaron al aire un poco como para debatir la cosa, no hubo debate. Como pescado. Tuvo que escuchar, ¿no?, porque cuando quiso tergiversar algo, enseguida me le planteé, le dije, no, usted está equivocado, y bueno, a partir de ahí no debatió nada, dejó que yo bajara la línea, lo que tenía que... ¿Cómo notaste al público cordobés con respecto a los temas que vos tratabas? ¿Estaban en conocimiento? Estaban en bolas totalmente. Sí, o sea, completamente desinformados. Sí, totalmente. Pero quedaron enloquecidos, porque ya están trabajando para llevarme nuevamente. Quieren que yo vaya, me pagan el avión, me pagan el cabrito, todo. No, todo, y la estadía, todo. Vos tenés que venir, ¿no? Le digo, vamos, querían que me quedara un día más. Le dije, no, muchacho, yo estoy desde el miércoles acá. Sí, no puedo porque... Entonces yo le voy a pedir disculpas a mucha gente que nos escuche, que nos sigue, porque da la casualidad que todo esto que yo les estoy comentando ahora se va a volcar en Buenos Aires, porque mucha gente que estuvo el 17 de octubre dirigente de mediana, digamos, de gremios chicos, sí, o de segunda o tercera línea, al escuchar muchas cosas de las que yo hablaba. Y bueno, che, pero vos tenés que venir allá, a tal lado, a tal otro, tenés que venir, nosotros te vamos a preparar, vos tenés que venir a dar charla, porque esto, la verdad, los trabajadores no lo conocen, y esto nos va a afectar a nosotros en el futuro. Bueno, un poco prendió esa semilla que yo durante 10 años vine tirando y que lamentablemente no había prendido, y ahora creo que desde las 60 organizaciones, porque tengo más relación con... Sí, la gente que está interesada, otra herramienta. Que se tiene que interesar en el tema. Así que bueno, yo en su momento todo esto lo quise hacer desde la CGT, vos sabés muy bien que no tuve la suerte que armara la secretaría. Y la sí, después la CGT fue cooptada por este triunvirato. Claro, y después también con la 62, el Momo tenía la 62, nunca me dio pelota para hacer esto que estoy haciendo, y bueno, ahora lo estoy haciendo y creo que lo estoy haciendo bien. Claro, así que les voy a pedir disculpas. Porque si bien con Venegas, cuando Venegas estaba en la CGT y era él podía presidente de la 62, si bien te daba la entrada, no te daba las herramientas como para que vos te muevas. No me dejaba. ¿Yo quién era? Nadie, porque la secretaría esa no existía. Sí, en cambio, acá existe una secretaría de previsión donde yo soy su secretario. Entonces, yo puedo hacer lo que antes no podía hacer. Porque, ¿y vos quién sos? Soy aparte el secretario que es Zambelletti te da todo el apoyo y toda la libertad. No me da toda la libertad porque él está con su gremio y tiene que atender sus cosas, pero me da toda la libertad. Y yo no puedo ser secretario por una simple sencilla razón: yo soy jubilado, no tengo gremio. Entonces se crea una secretaría de previsión, pero la 62 que también un poco se crea porque estabas vos, Sí, un poco se crea porque estabas vos, no es porque que a raíz de que se creó te llaman. No, al contrario, porque estabas, se creó. Claro, sí, porque me dijeron, y a vos te tenemos que poner en algún lado. Y bueno, qué mejor que en mi fuerte, en la Secretaría de Previsión, y ahí fui. Pero yo, A mí denme la Secretaría de Trabajo y Previsión, claro, dijo Perón. Dijo, ¿dónde me la Secretaría de Trabajo y Previsión? Y yo me conformo. Y bueno, es lo que estoy haciendo. Yo me conformo con los chicos. Pero te digo que fue muy positiva, fue muy, muy positivo todo, todo lo que se realizó. A tal punto pero que, se sembraba sobre tierra virgen. Es increíble, porque yo estuve haciendo todo este trabajo y el sábado me llaman, el viernes a la tarde, me encuentro un mensaje de WhatsApp. Tenés que venir el sábado, te invitamos a un programa de televisión. Le digo, no, imposible, no puedo. A las 19:30 horas, imposible, estoy en Córdoba, así que no voy a poder asistir. Recién el lunes vuelvo, le dije. Recién el lunes voy a estar, porque yo volví el sábado a la madrugada. Te imaginas que no me iba a ir a un programa de televisión si habíamos manejado toda la noche. Así que, entonces me dice, ¿te agendo el lunes? Bueno, agendamos. Así que hoy, a la noche, por eso vamos a cortar antes el programa. Te confirmaron que en el canal 22 sube web. Ah, sí. El canal 22 web, que se puede ver por YouTube en directo. Muy bien. Entonces, eso ahí tengo que ir hoy. Y termino de hablar hoy con un periodista que tiene un canal especializado, es un abogado especializado en el tema previsional. Y este abogado que tiene ese programa, que también es periodista, en Crónica tiene de 11 a 12 un programa, y ya también me invitó para que fuera el día sábado de 11 a 12 del mediodía, voy a estar en ese programa, y me dijo que lleve a algunos jubilados, así que el jueves voy a tratar de que algún jubilado me acompañe. Así que el trabajo lo vengo haciendo, y lo vengo haciendo bien, que eso es lo importante, que esté dando sus frutos. Y por eso les voy a pedir que disimulen, si algunas veces les fallo, es porque estoy trabajando, como comúnmente se me ha incrementado el laburo, por ahí vas a estar vos y, por supuesto... Después en las redes sociales se pueden ver las fotos, claro, se pueden ver los videos... Inclusive pueden, inclusive yo bajé las charlas que di, así que si están interesados en saber las charlas que di, en Tiempo Nacional, Rubén Giovannini, ahí están las grabaciones de las charlas. O sea, son dos Facebook distintos, uno es Rubén Giovannini y otro es la otra página, que es la Tiempo Nacional, que es la fanpage. Vamos a ver algunos mensajes ya ahí, de gente que se está escuchándolo por el Facebook de Rubén Giovannini. Vamos a ver, hay unos cuantos que ya están escuchando. Blanca Mancinelli nos saluda. También Dayana Romero Gianatasio nos saluda. Enrique Fernando Rosich también saluda. Abrazo peronista, compañero, te felicito por tu trabajo, es lo tuyo. CGT Zona Norte y la Secretaría de la Tercera Edad te acompañan. Lo dice Rosich, ¿no? En otro mensaje también saluda. Un fuerte abrazo para los muchachadas de allá, de zona norte, de mi pago ese, porque son de San Fernando. Eduardo Catsillanis también saluda, Daniel Peñaranda lo mismo, Rafael Figliola, un abrazo peronista per la patria grande de la terza vía, con la comunidad organizada di base, con i gruppi di categoria sociale, per democracia directa e participativa del municipio. Al Congreso, a ver si puedo ver un poquito más. Espera que no. Al municipio y se me corta. No puedo ver más. Bueno, tenés internacional. En italiano también. Italiano, bueno, vamos a tener que ir a darle echada a los tarundos. Invitano soy, pero. Se sumó, y recién se suma el amigo también, que estuvo participando muy bien de la marcha, el amigo Aníbal. Aníbal estuvo participando y hablando en la marcha el otro día. Claro, muy bien, Aníbal, que por favor, es un guerrero, es un espartano más, Aníbal. Así que ya estuvo ahí trabajando. Bueno, estuvieron los amigos, ¿no? Los compañeros de la Mesa Nacional, pues estuvieron haciendo la marcha. Ya me dijeron que estuvo muy bien, que hicieron todo. Por eso, lo importante, vos fíjate qué importancia tiene que yo me haya ido y que ellos siguieran y hicieran. Porque entonces ya está demostrado que no soy yo, sino que ya... Hay un grupo que ya está concientizado. Hay un grupo que está concientizado y que la lucha, que yo, a mí me puede pasar cualquier cosa, pero que hay un montón de compañeros que saben muy bien de qué se trata y que van a seguir defendiendo esta causa. Creo que ese fue mi mejor trabajo. ¿Te recogerá la bandera? ¿Eh? Hay que ver si recogen la bandera, por lo menos yo la debo, pero no la voy a recoger permanentemente, porque creo que la Argentina... Mirá, hoy hay un video que me mandaron, que te puedo asegurar que me dejó mal. Una nenita de unos 7, 8 años, la tía, llamada Ramona, la tía, dándole porro para que la chiquita fume. Le hacía fumar porro. ¿Pero no le podía dar comida? No, le daba porro. Para fumar. Y vos vieras a la chiquita ya media mareada. Dice, está media perdida. Tomá, dale otra pitadita más. Dale el gusto a la tía Ramona. Dale otra pitadita más. Te juro que si yo la tengo cerca, esa mujer la mato. La mato. No, te digo que... Y después cuando ves lo que quieren hacer con los chicos, las criaturas, los niños... Yo vi un video hace muy poquito donde había una nenita que le preguntaban, no sé qué le preguntaban de la comida, que había ido a la asistencia pública a atenderse porque le dolía la panza. Y de hambre. Y cuando le preguntaron qué había comido, qué le había hecho mal, dice, no, hacía 2 días que no comía. Entonces cuando uno ve esas cosas... Indudablemente no puede hacerse el desentendido y mirar para otro lado. Y por eso yo sigo sosteniendo que muy lejos están aquellos que son o que pretenden ser candidatos y que estuvieron en funciones. Cuando vos ves cómo está nuestra sociedad, cuando vos ves cómo están los pobres viejos, cuando vos ves cómo están los pobres chicos. ¿En qué situación viste al pueblo cordobés? Yo no puedo hablar mucho del pueblo. No, a los que viste reunidos. No, yo creo que hay mucha pobreza en los alrededores de Córdoba, en Córdoba es como capital. Los viste enojados, los viste... Bueno, hay... Los viste abatidos. No, yo veo mucha resignación en el pueblo, hay mucha resignación, así como que si lo hubieran quebrado. Pero eso es un problema de como yo digo siempre, toda manada necesita su macho alfa. Como todos los machos alfa acá le han fallado, los pueblos son como los animales, no nos equivoquemos. Los pueblos necesitan ser conducidos. Y el macho alfa está en la manada y es el que sucumbe para defender a aquellos que lo reconocen a él como... ¿Por qué lo llevan al macho alfa y lo reconocen como macho alfa? Porque es el que va a dar la vida por ellos, salvando... Es el más fuerte y es el que va a dar la vida por ellos ante el peligro. Pero acá, hermano, casi todos los dirigentes prometieron, pero cuando llegaron les dieron la espalda a la manada, vamos a decir. Entonces han quebrado a nuestro pueblo, lo han quebrado y se han aliado con los que los atacaban. Y hay un descreimiento muy grande y es muy difícil que la gente te crea. Claro, el caso mío es diferente, pues yo voy con documentación, la Constitución Nacional. Aparte, vos no le vas a mandar la candidatura de nada. Aparte, que yo no quiero ser candidato tampoco, no me interesa. O sea, no es que vos vas para decirle votenme. No, porque no le pido el voto a nadie, ni lo quiero, porque te digo, vos sabés muy bien que a mí me ofrecieron varias veces, mismo en Córdoba me ofrecieron una candidatura acá, en Capital, y como era Capital les dije, no, mirá, ¿sabés qué? Yo soy de la provincia. Y pero se puede, no. Bueno, pero ponemos en alguien. Vamos a ver. Y ahí quedó. A mí no me cuentes. A mí en el 2008 me llamaron por teléfono a mi casa para ofrecerme la primera candidatura a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Por una fuerza, porque tenía un apellido que a ellos le convenía. O sea, ni siquiera me conocía. Gente que decían que era lo distinto, lo mejor, del modding era. Sí, bueno. Mira, yo me acuerdo siempre de Aldo Rico, el modín. Yo fui muy amigo del hermano de Aldo Rico. Siempre decía, con respecto a los políticos, Aldo Rico, los políticos argentinos, cuando llegan, primero cambian el coche, después cambian la calle y después cambian la mujer. Bueno, anda a preguntarle lo que hizo él. Llegó, cambió la... Compró una camioneta, cambió el coche. Después que se fue a vivir a un country, de un departamento que tenía, en la calle Iberá. Y por último cambió la mujer. Así que bueno, la conocía bien. Sabía lo que había que hacer. Sabía bien lo que había que hacer. Así que bueno, la verdad, la petiza, la yo no tengo ni idea. Noemí, la esposa de él, una buena persona. Yo no tengo ni idea si lo que me estaban proponiendo las cosas a mí venían de parte de Rico. Creo que no, siquiera, porque era gente que estaba haciendo alguna rosca acá en Capital. Pero vos te das cuenta lo que son, nos da lo mismo cualquier cosa. Sí, sí, sí, o sea, yo podía ser el delincuente mayor de la Argentina, que yo no lo sabía. No, por eso la cuando vos trabajás con seriedad, yo, bueno, por ejemplo, mejor si hubiera sido el delincuente. Por ejemplo, lo que yo voy y les explico, que el dinero de los jubilados, de los jubilados, no tiene por qué manejarlo el Estado, y mucho menos robárselo como se lo vienen robando. Entonces, cuando vos empecé a hablar de leyes, de artículos, que esta ley se viola, que la Constitución se viola acá, y empezás a deschavar los grandes negociados que se mandan, entonces la gente empieza a abrir los ojos y dice, yo esto no lo sabía. Por ejemplo, Luz y Fuerza, yo empiezo al revés en la charla. Les digo, hoy voy a empezar la charla al revés. ¿Por qué? Ustedes se van a preguntar. Siempre las charlas se deben empezar para que uno entienda desde la historia. Hoy la voy a empezar al revés. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber el futuro que se les avecina. Entonces, le leí todo lo que opinó Cristina Legarde con respecto al tema jubilatorio, donde dice que el jubilado vive mucho, que hay que hacer esto, que hacer. Bueno, esto lo está diciendo. Problema mundial. Claro. Digo, esto lo está diciendo la actual ministra de Economía que tenemos argentino. ¿Ministra de Economía o presidente? Bueno, yo diría la mandamás, sí, de los argentinos. Esto es lo que dice ella y opina sobre nosotros. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a pasar en el futuro cuando alguien te dice que el hecho de que los jubilados vivan más tiempo pone en grave riesgo la economía global? Pone en grave riesgo y una gran crisis a la economía global. Está diciendo con esto que los viejos se tienen que morir y que los trabajadores, más adelante, lo que dice, cuando se jubilen tienen que conformarse con lo que le den y no con lo que le corresponde por ley y constitucionalmente hablando. Bueno, empecé por ahí y después le fui demostrando cómo han venido vaciando, y después le dije, acá está lo que dice la Constitución Nacional. ¿Y por qué esto no se cumple? ¿Por qué los gremios abandonan a sus jubilados? ¿Por qué no se...? Claro, la gente es mierda. Y como estaba saliendo en directo, en un canal televisivo y en una radio que te están escuchando, porque acá me escucharon muchas veces, pero allá no me escucharon nunca. ¿Sabés cómo? Sí, por eso me llamaron el domingo. Y dice, lo vamos a volver a llamar cuando usted guste, señor periodista, no hay ningún problema. Estoy a su disposición, si a mí me lo miren. Se difunda la seda, lo que estás haciendo es evangelizando. Exacto, estoy abriendo el ojo. La grandeza de Perón, ¿sabe cuál fue? Ponerle al laburante un escarbadiente en cada ojo, para que lo tuviera bien abierto y saber de qué se trataba. Eso lo abandonaron nuestros dirigentes. Porque Perón habló de las escuelas sindicales, Perón creaba los cursos de capacitación, Perón nos daba la posibilidad de que nosotros, jóvenes, chicos, éramos y ya íbamos a escuchar y aprender qué era el peronismo. Por eso lo llevamos adentro, porque el peronismo es una causa, es una yo siempre digo que es una forma de vida. Hoy tuve varios compañeros acá que me vinieron a ver, principalmente mujeres, vinieron varias compañeras. Yo les dije, ¿de qué sirve llegar al poder si no podemos hacer nada por nuestro pueblo? ¿De qué me sirve a mí tener un cargo electivo o cumplir una función donde no voy a poder hacer nada? Sí. No me sirve de nada. ¿Qué sirve hoy ser Mauricio Macri si la que manda la... Si la que manda es el Fondo Monetario. Sí, eso sí, porque tiene interés en chorear, pero a mí no me interesa chorear. ¿Por qué? Porque yo no necesito chorear. Si yo necesitara chorear, no voy a ir a chorearle a un pobre diablo, a un jubilado. ¿Sabés quién voy a...? Me juego, que eso es ser ladrón y ser delincuente. Me juego, como se juegan esos que van y se meten en un banco y se la llevan, por lo menos arriesgan. En cambio, este hijo de remil puta no arriesgan nada y cagan de hambre a todo el pueblo. Yo no sé y si se la llevan en contenedor, porque ahora hablan de los bolsos. Y esto se la llevan en contenedor, yo no sé en bolsos. Yo no sé si no arriesgan nada. Yo no sé si esta gente no termina. Ah, no, bueno, eso es si el pueblo se enoja un día. Yo no sé. Y puede llegar a... Y hablo de todo, ¿sí? Hablo de Macri, hablo de los ministros, hablo de Bonadío, hablo de todo. Sí, todo lo y que, puede lo que llegar a enojarse la gente, ¿eh? Porque la verdad es que la está pasando muy, pero muy mal. Bueno, no es que ellos necesitan robar, ellos quieren robar, no es que necesitan. No necesitan robar. No, pero si terminan la guita que tienen afuera y siguen robando, la puta que lo parió, ¿qué van a necesitar? Ellos son insaciables. Y delincuentes. Y más tienen, y son más delincuentes. Y delincuentes. Y son delincuentes. Y Duhovne, sin estar de ministro de Economía, blanqueó 2.000 millones de pesos, hermano. ¿De dónde lo sacó? Si todavía es el ministro. ¿Te imaginas ahora cuánto debe tener afuera? Un tipo que vivía en un baldío. 2.000 millones de pesos. Ese anticipó lo que iba a chorear. Porque si no era ministro, no los tenía. Pero él dijo, los tengo en el exterior. ¿Qué carajo? Si los tiene o no los tiene, que va a ir la FIA a ver si los tiene. Si no, no era ni necesario, con la ley que hicieron, ni necesario traerlos. No. Entonces, la que choreó... La manda él y dice, yo la declaré. Pero la choreó de antes, no las tenía, la choreó ahora. Por favor. Sí, aparte esos blanqueos que se arman acá, que nadie le pregunta nada a nadie. Traela que no hay problema, o no la traiga, va. No, decime, no la traiga. Cuánto tenés. Decime cuánto tenés, así sí. Cobramos. Pero que vos te dan un 1%, un 2% de lo que tenés afuera y ya está. Está en blanco, ¿no? ¿Cómo le hiciste? No importa. No importa si mataste a alguien, si fue por un secuestro, por narcotráfico, por negrear a la gente o porque... O porque te la choreaste, sí, del Estado, con la obra pública, sí, o con lo que fue. No importa. No importa. Ahora, y lo que yo me cago de risa es que te vienen con los bolsos y los bolsos y los bolsos y toda la culpa son los de los bolsos. Pero esto no la chorean en bolso. Esto se la llevan en contenedores. Porque nadie habla... de que todo el oro de la República Argentina, las reservas, un presupuesto, la mandaron a Inglaterra, hermano. Y acá nadie se le movió un pelo de la nariz. Hoy estaban hablando en la radio que un presupuesto en cultura, el presupuesto de cultura del año 2019, en una semana se lo timbiaron en el Banco Nacional. Y bueno. En el Banco Central. Y bueno, entonces, ¿qué podés esperar de esta cría puta? Juan Daniel Bonamaison, lo felicito, compañero, por difundir nuestra doctrina peronista. Un gran abrazo. Bueno, Rafael de Figliola nos viene, nos manda un montón de cosas en italiano. No sé si difundirle todo porque es muy largo y la gente acá no va a entender un poco, y yo tampoco. pero Rafael de Figliola lo está diciendo, buena Tuare, Progreso Nacional di Perón en un invento al Congreso en el 1974, al Congreso Nacional por la representanza directa de la profesión y al veces yo todo lo que me cuenta, te le agradezco mucho. Sí, que está hablando de un discurso del general Perón. Sí. En el año 74. Termina diciendo bisogna unirse y de organizarse per il progetto per la patria grande mondiale. Per superare il liberismo. Bueno, grazie amigo, grazie tanti. Tanti grazie. Bueno, ¿qué seguimos? Escándalo, ¿quiere? Vidal, ¿la tiene Vidal? Sí. ¿Sí? María sí, Eugenia tiene. Vidal, Mariu. La que. La cara de ángel. Sí, la que fue a decir hasta al congreso este que hicieron. Ay, donde ella habla que dice que estaba bien equivocado, o sea, que eran, como eran humanos se podían equivocar. Y que dice, no somos infalibles, nos podemos equivocar, pero o sea, 3 años y medio seguidos no te podés equivocar. Porque aparte dice, y comparaba con la vida, que uno se puede nunca, es que desde que nace hasta que se muere cada vez está mejor, a veces pasan cosas, o es variable, a veces sube, a veces baja. Pero ella compara su vida con gobernar un país, gobernar una provincia en su caso, donde los perjudicados, si ella se equivoca y los perjudicados no comen. No es que vos te equivocaste y no pasa nada, pedí disculpas y seguimos. No, amiga, que no es así. Esta chica quiere llegar a presidente, pero me parece que es una de las peores de todas, ¿eh? Dios nos libre. Nos libre. Mirá, ya con el pensamiento oligárquico que tiene, como cuando dijo que... Y ustedes saben, todos, ¿para qué queremos más universidades? ¿O para qué queremos universidades? Si ustedes saben bien que los pobres no pueden llegar a eso. Claro, ¿y vos para qué estás? O sea, vos no, no tenés que hacer por todos los medios que el pobre llegue a la universidad. Hoy, vos viste que a veces yo cuando hablo doy charla doctrinaria. Me vienen estas chicas a ver, estas mujeres, y entonces yo les explicaba. En su momento, en el año 76, porque algunas eran jóvenes, a lo mejor no conocían mucho esto, otras eran mayores y tenían que, podían conocerlo. Digo, en el año 76, siendo ministro de Interior, después del golpe militar, en los pocos días, Albano Arguindegui da una conferencia de prensa, una charla ahí, o una entrevista periodista. Se le preguntan qué era el objetivo, cuál era el objetivo del proyecto, del proceso militar que había asumido el poder. Entonces, muy suelto de cuerpo, dijo: nosotros venimos a retrotraer la Argentina al 3 de junio de 1943. Entonces yo le digo, bueno, esto es lo que dijo Arguindegui. Y Perón decía que, por ejemplo, no había mejor demostración que un ejemplo para entender algo. Entonces le pregunté, ¿quién hizo o quién creó el Ministerio de Trabajo? Perón. Muy bien. ¿Dónde estaba Perón? Cuando llegó Perón, no era ni siquiera la secretaría. Primero fue secretaría con Perón y gracias a Perón después fue. Bueno, por eso. ¿Ahora qué somos? Secretaría. Sí, volvimos a secretaría. Volvimos a antes del 3 de junio. ¿Quién creó el Ministerio de Salud? ¿Quién creó el Ministerio de Salud? Perón. ¿Ahora qué es? Secretaría de Salud. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos lo advirtieron. No hemos sabido defendernos del avance que han hecho. Vamos a contarle a la gente, al que no captó, que cuando vos hablás de Arguindegui, hablás de la dictadura. Y cuando hablás de la dictadura, o sea, los civiles que apoyaban a esa dictadura hoy están en el poder. Son los que están gobernando. Hoy están en el poder. Macri, con la deuda eterna de Martínez Dio, Cavallo, siendo presidente del Banco Central, le condona la deuda que él había sacado al exterior y se la carga al pueblo argentino cuando nacionaliza la deuda privada y la hace pública. Entonces nosotros estamos pagando la guita que se chorearon los Macri, los Bulgeroni, los Fortabay, todos los que sacaron créditos y no los pagaron, y el Estado se hizo cargo. No el Estado, nosotros que somos los boludos, porque el Estado no tiene plata, no genera plata el Estado por sí. La plata la genera, la riqueza la genera el hombre de trabajo que genera capital y paga impuestos. Ese dinero está destinado a pagar lo que no pagaron, y por eso el hambre y la miseria, y por eso hoy la palabra competitividad, que me tiene las pelotas llenas hablando de la competitividad. Y yo les pregunto, ¿contra qué competimos nosotros? ¿Contra quién competimos? Si a mí me abren la importación y me traen cosas que fabricamos aquí, como en la época de Martínez Dios y como ahora, y vienen a competir con mano de obra china, mano de obra filipina, mano de obra de países donde el trabajador es un esclavo, entonces yo me tengo que rebajar a la situación de esclavo para poder competir con ellos. Porque si no es imposible la competencia económica, porque yo, trabajador, tengo derechos en la Argentina, pero los que traen de afuera, los que fabrican eso, no tienen derechos. Entonces yo tengo que abandonar todos mis derechos para competir, para que gane ¿quién? La multinacional, que es la que me trae y que me importa, y yo tengo que resignar mis derechos para que ellos se hagan ricos. Pero ¿por qué no se va un rato a la reputa madre que los parió? Esto es así, señores. Sí, porque el dueño del capital no resigna ganancias. No, siempre vos tenés que resignar, pero vos no resignás ganancias. Vos resignás derecho. Y tu ganancia no es para pasarla bien y vivir como un duque. Tu ganancia es para comer, para vestirte dignamente y para tener una vida digna. Cosa que ya hoy es imposible, porque con las tarifas que te vienen, hermanito, agarrate Catalina. Yo el otro día estaba jubilado, le viene, mira, yo viste, la gente vino, una señora. Tengo mi mamá, ¿qué puedo hacer? Tengo mi mamá que necesita, porque ella está muy viejita, tiene 95 años. Y entonces acá no hay gas, entonces digo, bueno, si hubiese llegado pasaría lo mismo, ¿no? Pensaba entre mí. Pero yo necesito, y ella está con un calefactor porque se le enfría el cuerpo, ¿viste? No sé qué podría hacer, pero que ella necesita calor. Entonces, necesita el calefactor permanentemente. Y si yo aparte una garrafa no le puedo poner, porque si es viejita se cae, ¿sí? Sí. Y se prende fuego en la casa, es un peligro. Entonces me cuenta esto y me dice, mire lo que me... 3 boletas de luz tenía. Que no podía pagar, porque ya la primera vino 10 mil pesos. No la podía pagar. Ya tiene una deuda de 40 mil pesos, 30 mil pesos. La cosa es loco. Y una jubilada pensionada que ganaba, creo que ganaba 11, la pensionada, la viejita. Sí, pero ¿qué puede gastar, aparte del caloventor, qué puede gastar de luz? O sea, si un caloventor te da, significa una boleta de 10 mil pesos, aparte, ¿cómo te miente? A mí el otro día me llegó el gas. Mucha plata para mí, por lo menos. Viste que te lo dan 2 veces. Antes te venía el bimestre, ahora te viene el bimestre, pero para que vos lo pagues por mes. Mm. Porque te viene la mitad en septiembre, la mitad en octubre. No sé. La van poniendo despacito. Sí, la mitad de septiembre, en los primeros días de septiembre, y la de octubre. ¿Cómo para que no grite, viste? Despacito. La de octubre me vino para. O sea, la segunda cuota era para pagar el primero de octubre. Ahora me llegó el otro gas. La primera cuota es para pagar el 28 de octubre. O sea que en octubre me están cobrando... Dos veces. Ay, mi madre santa, mi madre. O sea, no es que pago la mitad. Dame paciencia. ¿Qué? Y bueno, así estamos, Jorge, así estamos. Y bueno, yo le quería hablar de Vidal. Y dice, no fue... Bueno, Vidal, no, pero dice, bueno, conversar estas cosas. Porque salen temas que son importantes que lo vayamos entendiendo y tocando en la radio, ¿no? Porque a veces en estas charlas así surgen más cosas que en la... Alberto Melaro supone que nosotros somos exitosos, porque dice, buenas tardes Rubén y Jorge, que sigan los éxitos, dice. Bueno, que sigan. Y el que no había leído es de que me contestaba, que lo tengo por acá, es del amigo Aníbal. Dice, felicitaciones Rubén por todo lo que estás haciendo, dice con mucho signo de admiración, y te agradece porque cuando vos le dijiste que era un espartano más y todo eso. Bueno, ¿qué hizo Vidal? La gobernadora abrió una licitación para la compra de 300.000 cajas navideñas. Por un total de 81.700.000 pesos, esperando pagar 272.33 pesos por unidad. En Mercado Libre, una casa similar, que además contiene una sidra, ¿no? Una sidra aparte de lo que ella le pone, puede adquirirse en 155 pesos. Exactamente un 75% menos que lo que pagará Vidal a los proveedores de la provincia. O sea que ella tendría que sacar un superprecio. Si Mercado Libre está vendiendo 155, ella la podría sacar por 120. Bueno, pero ella la presupuestaron a 272. Entonces acá dice que a través de un proceso de licitación, y da todo como es la licitación pública número la gobernadora realizó un llamado a licitación que tiene para objeto la compra de 300.000 canastas. Nuevamente Vidal invierte en artículos navideños a fin de contener conflictos sociales, buscando que los vecinos sepan que si hay algo en su mesa de Navidad es gracias a la generosidad de la gobernadora. Este año la caja estará compuesta por un pan dulce con fruta de 500 gramos, 2 budines de 200 gramos, una peladilla de maní con baño confitado blanco, 3 turrones de maní con sabor y aroma propio de 80 gramos y un cóctel de fruta de 500 gramos, peso escurrido. todos los productos a ser entregados en una caja de cartón, qué sé yo. Bueno, pero la cosa es que hay un sobreprecio impresionante. Y pensar que cuando Vidal. Perón daba el pan dulce y la sidra, era un demagogo, era esto, sí. Era aquello, era todo. Ahora sí. Hacen exactamente lo sí. Mismo. No es más clientelismo. Ya, no es más clientelismo. Ahora no, ahora es bondad. Sí. Manga de hijos de puta, mirá. Es lo que, aparte, lo hacen por directivas del Fondo Monetario Internacional. Claro, tienen mismo. Que contener de esa manera la pobreza, no sacarlo de la pobreza, sino mantenerlos en la pobreza. De esa manera. ¿Tienen todos los presupuestos para este nuevo presupuesto? Bajan todos los presupuestos, salvo en el pago de intereses de deuda, ¿no? Que es lo único que sube, creo que un 18%. Claro, eso es lo que sube. Pero eso es de cajón. Si ellos, ¿por qué te quieren mantener en la ignorancia y muerto de hambre? Te van a asistir, sí, pero de la pobreza no te sacan. Porque a ellos, como les decía hoy a esta chica, no nos interesa a nosotros, no nos quieren. Quieren lo que nosotros tenemos. Y para eso te ataca la historia. ¿Cuál es la historia? Los jubilados, los viejos, aquellos que vivieron y que no se la pueden contar ni vender. A ellos lo quieren hacer desaparecer. Y después atacan abajo, a la niñez, ahora con estos métodos nuevos de educativos. Y quieren llenarle el país de homosexuales, de lesbianas, cualquier cosa que hace, con los niños chiquititos, con los niños, con su hijito, con su nietito, con toda esta metodología, que la quieren imponer a toda costa, como quieren imponer el aborto a toda costa. Ahora lo van a tratar el aborto con el tema del código, la reforma del código penal, que tiene que ver, que la reforma del código penal, el crimen es crimen, por más que me reformé lo que me reformé. ¿Qué diferencia hay entre un corazón que late dentro del vientre de una madre y un corazón que late en un chico que camina y un corazón que late en un hombre o una mujer? Ah, le pregunta a las femicidas, esas que las feministas, esas que piden, que están contra el femicidio. ¿Qué diferencia hay cuando matan a una nenita en el vientre de su madre, a una criatura en el vientre de su madre con que le late el corazón, con una mujer que matan? Que mata a un hombre porque la cagó a trompada y la mató. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ese no es crimen. El crimen es el que el hombre mató a la mujer, pero no es crimen en que un hombre a través de o una mujer maten a una criatura que está dentro del vientre de su madre. No jodamos, viejo, estamos la verdad, este país está enfermo porque hay muchas mentalidades que son enfermizas. Ayer casualmente yo publiqué, y esto es en el mundo, ya no en la Argentina, un tano con un sombrero metido. Te juro que ridículo, hijo de puta, lo que era ese tipo. Vestido de mujer. Y yo te claro, sí, pero con una cosa acá, así como una especie de malla. Sí, una bikini. Sí, pero todavía. Ah, mira, ¿sabes lo que era? Yo te puedo asegurar, si te querés reír, y decía, ríase. Dígame si no se va a reír cuando vea esto. Y lo pongo ahí, digo, hijo de puta. Entonces le pongo ahí, no es para reírse, es para llorar. Es para llorar porque estos son los que imponen los métodos educativos. Porque así van a terminar nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Va, mis hijos ya son grandes, así que no creo, pero pueden tener nietos chicos y que pueden terminar de esa manera. No al vaciamiento de empresa, dice un cartel en un alambrado. Denuncian el vaciamiento de la cerealera Tres Arroyos y el riesgo de despido de sus 120 empleados. Empleados de la cerealera Tres Arroyos denunciaron que la empresa se encuentra al borde del cierre, acusan irregularidades e incumplimientos de pago desde hace varios meses. Hay 120 empleos en riesgo. Y a mí no me vas a decir que la cerealera no exporta, o no vende el cereal. Lo que pasa es que hay una lo que podría ser una metodología que se está utilizando en los últimos tiempos, que es a consecuencia de que ellos hablan de crisis, denunciar crisis al Ministerio de Trabajo. Es victimizarse. Se victimizan Y después precarizan a los nuevos laburantes. Exacto. Primero, las indemnizaciones se van a la mierda, porque como están en estado de crisis, sí, le pagan la mitad, el 50%, el 70%. Le hacen un ofrecimiento, sí, como a los jubilados, o agarrá o jodete. Le pagan en cuota. Entonces, los tipos entran en concurso preventivo, pero mientras tanto te fueron vaciando la empresa. Y después se reciclan con otro nombre, ponen otra empresa y toman todos trabajadores precarizados. Total. Jorgito Triaca lo permite. Hablando de Jorgito Triaca, sí, ¿te enteraste que le dijeron que era una mierda, que se había limpiado? Parece que no limpiaron el avión, dijeron, dejaron la basura y la mierda. Pobre, no pudo ni correrlo, Triaca. Qué hijo de puta. Pero bueno, cada uno cosecha lo que siembra, ¿no? ¿Qué te parece? Por eso te digo, esto no va a terminar bien, me parece. Hoy es un aniversario de, hoy hace creo que 9 años que se murió don Triaca padre. El que entregó Somisa. Pensar que... Ministro de Trabajo fue también, ¿no? Sí, era ministro de Trabajo, en aquella época era ministro de Trabajo, y me acuerdo con cómo apretaba a los gremios para que entregaran las empresas. Un peronista privatizador salió. Sí, hijo de puta. Bueno, con la complicidad de los dirigentes gremiales, lo convengamos, porque ninguna empresa se hubiese podido vender si las dirigentes sindicales... Se ponían los pantalones y decían no. Así que ahí hubo una componenda, igual que con el sistema jubilatorio. Con el sistema jubilatorio le dieron un pique al gremio Luz y Fuerza, al Escano, a Piñanelli. Bueno, en aquella época no era Piñanelli, era Rodríguez, a Gerardo Martínez, que crearon, le dio la posibilidad de crear AFJP. La de Luz y Fuerza, conjuntamente con Rodríguez y creo que Cavalieri, se llamaba Futura. Y la otra, no me acuerdo, la que tenía construcción con otros gremios, pero eran AFJP de los gremios. Entonces le dieron eso, para que se queden piola. Y después... Como tenían caja, amainaron. Ahí ya dejaron que se fuera la mierda la que... Como eso de que vos no ibas y decías, yo quiero quedarme donde estoy, te ponían en las AFJP que te designaban ellos. ¿A qué jugamos? ¿Cómo vos venís sobre mi derecho individual a ponerme donde vos se te cante el culo? ¿Qué ley es esa? Sin embargo, le siguieron. Y resulta que después, con el tiempo, se dieron cuenta, después de 12 años de recaudación y el 30% quedando en manos de los bancos, que eran los verdaderos responsables de las AFJP y de esos gremios que eran los sacrificados compañeros que defendían a los futuros jubilados, eso quedó en bolsa, en la caja de ellos. Y al sistema previsional le dijeron, bueno, ahora que hay que pagar, hacete cargo. Y le devolvieron lo que quedaba. Pero mientras tanto, durante 12 años el 30%, sí, por eso, claro, quedaba en manos de ellos. Todo el mundo tiene historia, todo el mundo estuvo, por lo menos no denunció. Hay mucha gente que no, que a lo mejor no se prendió y denunció. Hay algunos que callándose formaron parte. Sí. Hoy yo lo escucho a Alberto Fernández decir pero amén de lo que vos sabés del Reaseguro, sí, la empresa, sí, Reaseguro. El Instituto Nacional de Reaseguro, creado por Perón, sí, para reasegurar todos los embarques. No podés estar como hoy, si se llamás Alberto Fernández, no podés estar vociferando como si este gobierno entreguista y este gobierno que lo es. O sea, todo lo que dice tiene cierto, pero era legislador por la lista de Cavallo. Por favor, Alberto Fernández, Perón. Para desarrollar la pero si vos pensabas como pensás hoy, ¿cómo pudiste ir en la lista con Cavallo? Mirá, que fue el que hizo estas políticas, que la inventé yo, decía Fidel Pino. Mirá, Perón, cuando el Instituto Nacional de Posguerra estudia toda la situación sabía que iba a tener que exportar. Terminada la guerra, nosotros teníamos lo que necesitaba el mundo: comida, carne, cereales. Entonces, pero no teníamos una marina mercante para transportarla. Claro, cuando vos no tenés marina mercante, tenés que pagar el flete. Tenés que pagar el flete. Pero aparte, si vos tenés una marina mercante, el precio lo pones vos. Porque cuando vienen a comprarte, bueno, este es el precio. Y no, pero, bueno, está bien. Alguno va a venir que lo necesite y lo compre. En cambio, ¿vos qué hacés con el grano? Te lo metés en el lupite si no tenés con qué transportarlo. Porque la marina mercante, al contrario, vos dependés de ellos, porque si te niegan bodegas, si vos querés vender al precio que vos querés, te niegan bodegas. Entonces vos tenés que caer al precio que ellos te imponen. Entonces Perón la estudió toda, igual que los ferrocarriles. No fue casualidad que Perón los comprara. En aquella época, ¿cuántos camiones había para traer el grano a capital, al puerto, para que se exporte? No había. Muy poco. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Asegurarse el transporte de los granos para que pudiésemos venir, igual que la ganadería, pudiese ir al supermercado, a los frigoríficos, para faenarla y después portar la carne. Todo eso fue todo estudiado, no fue algo que se hizo así y apareció, sino que Perón estudió con el Consejo de posguerra. Y allí hace todo el ciclo. Los ferrocarriles traen el grano. Crea el Instituto Nacional de Reaseguros para que los seguros de los embarques lo hicieran las compañías argentinas de seguro, y quedaba la guita acá. Si no la hacía el Lloyd Bank, ahora lo hace la Barclay, pero son todas empresas inglesas. En aquella época era la Lloyd Bank, entonces Perón le cagó el negocio de los seguros al Lloyd Bank con el Instituto Nacional de Reaseguros. ¿Quién lo destruye? Alberto Fernández. ELMA, la creación de ELMA, la marina mercante, era para transportar, contener bodega fría y transportar la carne al precio que nosotros le poníamos. Nada que poníamos. Y poníamos el precio nosotros porque aparte había quedado el IAPI. Y que por eso mismo. Tenían que venir a negociar con nosotros, con un solo negociador acá. Nosotros teníamos todo en reserva. Creó los hilos para almacenar. Vendíamos cuando nos convenía, no cuando ellos querían. Porque si vos vendías cuando ellos querían, te compraban cuanto más bajo estaba el precio, y después, si no, vos no tenías bodega, entonces tenías que vender forzosamente porque no podías. Hay una anécdota que yo nunca la pude comprobar, pero dicen que una vez él mandó un barco entero a Estados Unidos con carne congelada, y como no se la quisieron pagar al precio que se había convenido, la mandó de vuelta. Y claro, o sea, le hizo volver. Claro. Eso era soberanía, eso era defender los intereses del país. Y aparte había otra: barco que se va de acá lleno no puede volver vacío. Entonces se hacía intercambio. ¿Querés cereal? Mandame todo. O sea, había exportadores y había importadores. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que tecnificar la Argentina y teníamos que industrializarla. ¿Y qué mejor manera que importar lo que no teníamos? Tecnología, tornos y cosas para hacer empresas. Vos fijate que en Avellaneda, en todos lados, en cualquier casita vos tenías una pequeña y mediana empresa que te fabricaba. Lanús, Avellaneda, San Martín. Y eran todas pequeñas. No eran grandes fábricas, pero eran pequeños lugares donde había dos o tres empleados, y que el hombre ya había comprado un torno, que estaba la posibilidad. ¿Por qué estaba la posibilidad? Porque esto estuvo en conjunto, lo creo, pero porque había un banco llamado el Banco Industrial Argentino, creado por Perón, que daba créditos baratos para que se pudieran comprar esos elementos y pudiera ir industrializando el país. Esto. Y un banco hipotecario. Y un banco hipotecario para la vivienda. Y mientras tanto, Perón, porque necesitaba gente, hay muchos factores. En aquella época, la luz estaba un poquito en los alrededores nada más. Yo me acuerdo que en el año 68. Ahí en Rafael Calzada. En Rafael Calzada. No había luz. No había luz. No había llegado la luz eléctrica. Año 68. No había llegado la luz eléctrica. Sí, entonces, Rafael Calzada está acá a 20 kilómetros. Ahora, viste, es otra cosa, pero en aquel entonces los ingleses, muy pícaros, habían concentrado acá, tenían, porque el tema es que para que vos extendieras las redes había que hacer inversión, y eso no le convenía, hacer una inversión para 4 casitas, o para 10, o para 20. Sí, ni para 100 le convenía. Ni para miles. Eso le convenía al mercado cautivo que tenían acá a lo alrededor de Capital y Gran Buenos Aires, ahí les convenía. Pero no había generación como para hacer llegar la luz a muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Era toda una serie de problemas que hay que estudiarlos en su conjunto para ver por qué Perón no pudo avanzar más en la industrialización. Por eso, vos fijate que cuando se vende la empresa de gas, la empresa de luz, y todas esas empresas, es volver a la época antes de Perón. ¿Por qué? Porque ellos, ¿a dónde viste vos que hacen inversiones? ¿Sabes por qué? Yo lo comenté muchas veces. Y aparte nos mintieron, porque nos mintieron que era porque iban a competir, íbamos a pagar menos, ¿te acordás? Y son todos monopolios. Todo, absolutamente todo monopolio. En estos momentos, Midland tiene la empresa de gas, Petrogas. Se quiere comprar Transener. Se compró es de Pampa Energía. Tiene Edenor, Pampa Energía. Y tiene interés en Pampa Energía se compró a Petrobras. Gracias a la gestión de estos hijos de puta que vendieron las acciones del CES a 10,70 y hoy están a 285 pesos. ¿Eh? Entonces, vos fijate que está totalmente concentrado. Ah, y me olvidaba, Caputo tiene Puerto Nuevo. Entonces, y te puedo asegurar que si entramos a buscar, te vas a encontrar que la mafia Macri es dueña de todas las empresas de energía. Entonces, Y yo no sé si Milley no es Macri. Es Macri. O sea, si él no es lo mismo. Es Macri. ¿Viste? Porque hay un artículo por ahí que Milley, que la empresa de construcciones sigue siendo de Calcaterra. Sí, es toda la misma mafia. Sigue siendo, o sea, no es de Milley como nos mentieron. ¿Cómo andamos con el horario, Teo? Iban a ser, son 18 y 15 en este momento. Bueno, nos tendríamos que ir yendo, Johnny. Fíjate si hay algún mensaje y lo comentamos. Y... vamos a ir cerrando entonces. Alberto Melar dice buenas tardes. Rubén, Jorge, que sigan los éxitos, ya lo dije. La gobernadora compró cajas navideñas por 82 millones. Debe entrar mínimo Chandon y pan dulce importado de Alemania. Dice, me parece que no. Llega Me parece que no. El mundo invierte en energía renovable con toda esa plata que le condonaron esas deudas. ¿Cuántos paneles solares tendríamos acá? Hacen todo al revés con tal de hacer negocio para ellos. Cuando para ellos sea negocio poner paneles solares, van a poner paneles solares, no te haga problema. O sea, no es que ellos pueden estar en cualquier negocio. O sea, ya Macri hizo algún negocio ya con la energía eólica. Donde compró y vendió, hizo un negocio, ya, y el otro día y se fue a hacer ahí, pero la culpa que la tiene, Moyano, la tiene todo. Ahora toda la culpa de todo la tiene Moyano, Pablo Moyano, que los está... Y cuando no la tiene los cuadernos. ¿Hay uno más de acá? No, el de Rafael de Figliola, pero me sigue... Yo ya lo leí. Ya lo leí, el de la misma Aníbal, a ver si tengo alguno por acá, por el WhatsApp, que no queden para mañana. Vamos a confirmarle, le contamos a los amigos que nos vamos a ir un poquito antes, que ya estamos cortando, a ver, si este es de hoy, no, sí, este fue del día 19, ya lo pasamos. No tenemos mensaje. Bueno, nos saludamos a todos los amigos, nos despedimos hasta mañana. Sí, hasta mañana. Ah, mañana yo seguro que no voy a estar, Bueno, mañana tengo reunión en la 62. No, pero el programa lo vamos a hacer igual mañana. Contamos con la presencia de Sofi, a quien le mandamos un beso desde acá, por eso no podemos hacer continuar hasta las 19 horas, si no lo estaríamos haciendo. Pero bueno, nos tenemos que ir lamentablemente. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Tengan todos muy buenas tardes.